la ley que se aprobó ayer, que fue votada por unanimidad, digamos, salió con 222 votos y una sola abstención, lo que declara es la emergencia alimentaria nacional, y en realidad lo que hace es prorrogar, digamos, un decreto de necesidad de urgencia que estaba vigente desde el 31 de diciembre del 2002. Es decir, o sea, la ley de emergencia alimentaria, digamos, se fue prorrogando, digamos, tuvo varias prórrogas, no solo la de este año, sino también, ahí estoy mirando, chequeando los años, pero en el 2008, en el 2006, 2008, 2013, 2016, se fue prorrogando esa ley de emergencia alimentaria, y lo que trae de novedoso, y lo que por ahí podríamos analizar y que tiene que ver con lo que pasó ayer, es, digamos, que esta vez tuvo que ver con un reclamo y con un acampe y con una movilización muy fuerte de los movimientos sociales por la situación de emergencia cotidiana que se vive y el desborde de los comedores, ¿no? O sea, es un poco para visibilizar y lo que, digamos, lo que habilita la ley, además de que, digamos, propone un aumento del 50% de las partidas alimentarias, que esto en realidad, digamos, el Ejecutivo ya tiene la facultad de, digamos, aumentar esas partidas por el hecho de que está vigente esa emergencia social, ¿no? Claro. Pero en este caso, digamos, lo que hace la ley es habilitar también, digamos, un mayor control, digamos, si quiere, de los movimientos sociales que vienen teniendo este reclamo, para que finalmente esas partidas lleguen y se cumplan, digamos. Es una herramienta más para poder exigir que, bueno, que hagan frente a, sobre todo, a lo que se fue comiendo la inflación durante este tiempo, que los comedores lo están denunciando y sufriendo hace tiempo. Ahora, ¿cómo se lee la aprobación de esta medida en este contexto mismo que vos decías de acampe y de reclamo de muchísimas organizaciones sociales que fue también respondido a través de la represión? Sí, ese fue un tema. Ayer, justo antes de que se apruebe la ley, digamos, se reprimió a los movimientos sociales que estaban frente al Ministerio de Desarrollo Social, y la verdad es que hubo muy poca difusión de eso, digamos. Hay una intención también de, digamos, por parte del gobierno, que finalmente decía acompañar esta ley, porque recordemos que hace unas semanas, cuando estaba en debate, el gobierno insistía con que no era necesario, digamos, la ministra Patricia Bullrich también había dicho, bueno, el que tiene hambre que vaya en los comedores, toda una serie de declaraciones, digamos, dándole la espalda al reclamo, que finalmente se demostró, digamos, que el gobierno tenía la presión de los movimientos sociales, fue muy importante, claro. Y tuvieron que dar quórum para la sesión, porque se trató de una sesión especial, y también, digamos, acompañaron el proyecto, a pesar de que decían que, bueno, que no hacía falta, que, digamos, el Ejecutivo ya estaba tomando las medidas necesarias, pero bueno, la realidad es que el hambre, digamos, se siente, y los comedores siguen denunciando, digamos, cosas como la reducción de las viandas, la peor calidad de la comida. Entonces, digamos, lo que sucedió ayer es sobre todo esto, ¿no? Como una posibilidad de visibilizar y de mantener, digamos, el reclamo vigente para que, digamos, se cursen las partidas necesarias. Camila, vos mencionabas que el gobierno, en teoría, está realizando algunas medidas para no llegar a lo que es esta ley de emergencia alimentaria. Te hago una pregunta para profundizar más. En cuanto a la restricción del IVA de los alimentos de la canasta básica, ¿esto se está aplicando, se está pudiendo llevar a cabo? Porque está relacionado un poco con esta ley, ¿no? Sí, lo que pasa es que, sí, de hecho, no sé, el gobierno salió con comunicaciones oficiales, mucha propaganda sobre la reducción del IVA de los alimentos. La realidad es que en un contexto donde ayer supimos el índice de inflación del mes pasado, que, digamos, llegó al 4%, y para los alimentos un 4,5%, o sea que la inflación de la canasta alimentaria es más alta que, digamos, que la del resto de los bienes, la realidad es que no se nota, digamos, es muy difícil identificar cuál fue el efecto final de la reducción del IVA cuando estamos en un proceso inflacionario muy, muy grave, y sobre todo que afecta a los alimentos. Entonces, más allá de, digamos, de la medida de reducción del IVA, que además, digamos, otro de los problemas que tiene es que no implica una devolución al consumidor, sino que parte de esa reducción del IVA se la pueden quedar, digamos, el que comercializa, digamos. Claro. Con lo cual, digamos, no parece haber sido suficiente para, digamos, evitar que los alimentos suban y que encima suban más que el resto de los bienes. Vos hoy decías, volviendo un poco a la ley de emergencia alimentaria, decías que lo que se prevé es la posibilidad de un incremento del 50% en las partidas presupuestarias de todas las políticas públicas que tengan que ver con alimentación y nutrición. ¿Qué impacto real tiene esto? Digamos, ¿cuáles son esas políticas reales que hoy existen vinculadas a la alimentación y a la nutrición? Digamos, ¿cómo se va a llevar adelante esto realmente si se aprueba en senadores? Bueno, la ley no es muy precisa en ese sentido, digamos, habla en términos generales de partidas relacionadas con la alimentación y la nutrición, no hace un listado de cuáles son los programas en concreto que tendrían digamos, los aumentos. Entonces, ahí, digamos, hay distintos cálculos que, digamos, que sumando, digamos, distintos programas que mencionan y que, sobre todo, que tienen que ver con la llegada, digamos, de mercadería a los comedores, el impacto fiscal de la medida sería entre 4.000 millones y 10.000 millones de pesos. ¿Cómo se va a ejecutar? Bueno, eso el gobierno ya tiene, digamos, por la declaración, digamos, por estar vigente la emergencia alimentaria, la posibilidad de digamos, tener recursos administrativos más veloces para el tema de las compras y para, digamos, que la mercadería llegue digamos, a tiempo y nada, sin demoras. Uh-huh. En ese sentido no debería, digamos, haber ninguna traba administrativa para que, digamos, se considere la emergencia alimentaria y, digamos, lleguen esto, los productos de manera urgente, digamos. Pero en cuanto a cuáles son los programas y cómo se distribuyen, tampoco sabemos a nivel nacional, por ejemplo, cómo se pone en vigencia y digamos, cómo afecta a las distintas provincias, digamos, cuánto iría para cada provincia, a cada municipio, etcétera. Tampoco es algo que esté especificado en la letra de la ley. Quizás también, digamos, pueda pensarse que en una mesa de negociación con la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, los movimientos sociales podrían llegar a digamos, tener ese tipo de detalles. Sí, incluso esta ministra había propuesto que los comedores escolares también se abran los fines de semana como una solución para paliar el hambre del país, ¿no? Bastante polémico, porque además también tenés que pagarle el sueldo a los trabajadores para que abran la escuela, para que limpien y más. Exactamente, y ahí hay un tema que, digamos, por ahí está bueno, digamos, aprovechar el momento de discusión de esta ley para ponerlo sobre la mesa, que es digamos, la cantidad de trabajadoras, sobre todo, no reconocidas en esos comedores. ¿No? Hay una serie de programas que, digamos, que establecen el reparto de alimentos y de bienes, digamos, eso, alimenticios, y que no tienen ningún tipo de regulación sobre quiénes cocinan y quiénes sirven en esos comedores, que básicamente es trabajo no pago, sobre todo de mujeres en muchas barriadas populares. Y ahí, digamos, nada, hace mucho tiempo que esto es así y que se maneja de esta manera, y sobre todo en estos momentos donde, digamos, la desocupación crece, ¿no? Crece la indigencia y la pobreza, vamos, todavía se siguen invisibilizando aún más esos trabajos tan necesarios y que hacen a la vida cotidiana en muchos barrios. Entonces, vamos, cuando se declara la emergencia alimentaria, sería bueno poder también introducir este tema que traes vos a colación, que es que la mayoría de las personas que ponen el cuerpo a diario y trabajan en esos comedores no tienen ningún tipo de remuneración reconocida.